Juana Azurduy fue una patriota del Alto Perú que luchó en las guerras de la independencia. Nació el 12 de julio de 1780 en La Plata. Su esposo, llamado Manuel Padilla, nació el 28 de septiembre de 1774. En 1810, el gobierno de Buenos Aires puso a Juana Azurduy como teniente coronel del ejército argentino. Manuel Belgrano regaló su espada a Juana Azurduy. Embarazada o no, siempre siguió luchando. En 1816, el 8 de marzo, organizó un ataque en el Cerro de Potosí. El ataque salió victorioso. El 14 de septiembre de 1816, Juana fue herida en batalla. En sus últimos años, estaba en la pobreza y en el olvido. Falleció el 25 de mayo de 1862. Juana Azurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Se destaca una voz entre la multitud. Con su galope audaz llega Juana Azurduy. Sé que tu alma no descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Truena el cañón anunciando el fin. Esta revolución viene oliendo a jazmín. Después de años de tanto buscar una América libre y en paz, puedes sentir felicidad al oír a este pueblo cantar. Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú.